Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, bienvenidos al 2013. ¡Vamos! Nosotros y los medios en el aire de AM Provincia. ¿Cómo están Gustavo Busa y Gustavo Gordillo? Bien. Con calor. Con calor como corresponde en este enero que, vamos a decir la verdad, aún no ha llegado cuando estamos diciendo esto, ya que este programa es grabado. Pero bueno. Sí, pero... Pero digamos, sigue siendo 5 de enero y para que haciendo calor. Para que no parezca un programa así viejo, vamos a decir cosas. Hoy es 5 de enero, hoy se inicia el tercer ciclo, esperemos que tan glorioso como los otros dos, del Virrey Carlo Bianchi. Y a esta hora del programa... Todavía seguimos con la incertidumbre si se va a presentar con su bolsito Juan Román Riquelme. ¿Sigue? Entendemos que sí. Entendemos que el virrey lo convenció. Pero qué intriga. El Juan Román Riquelme de este programa se llama Martín Gómez y está del otro lado de la pecera haciendo sus magias. Me asusté, pensé que había hecho del otro lado de la pecera, está nadando. También es posible, hombre. Comenzamos entonces este programa, como decíamos, el programa número 110. Qué grande. De nosotros. Lindo número. Y como año estamos entrando a... nosotros arrancamos en 2009. Y o sea que este es el cuarto. Cuarto. Claro, 2009, 2010, 2011, 2012. Epa. ¿Estás seguro que o empezamos 2010? No, 2010. Bueno, entonces cuarto año que recorremos con... Qué barbaridad. Nosotros y los medios. La leche. Es el... ¿Buena o mala? La leche es el número de programa, ya que estamos en el 110. La leche es el 110, muy bien. El 10. Esperemos que sea buena. En realidad, como siempre. Arrancamos entonces diciendo quiénes somos y esas cosas, Ivana. Sí, dijimos que no. ¿Quiénes éramos nosotros? Sí. Sí, ya lo dijimos. Si quiere lo repetimos, pero no sé. No, si no, hace está mucho calor. La ya gente, nos conocen. La gente está ahí... A esta hora, una y monedas, tiene calor, ya está para morfar, hacerse una siestita. Claro. Y los que puedan refrescarse un poco. Bueno, dígale. Digamos nada más que se pueden comunicar, seguir comunicando con nosotros vía correo electrónico a nilmedios@gmail.com. ¿Cómo es? nylmedios@gmail.com. Bueno, las vías de comunicación telefónica no las vamos a decir porque, como dijimos, este programa está grabado. Pero bueno, nos pueden seguir por Facebook, a Nos los Medios. Pueden recuperar programas ya emitidos en nuestro blog o escuchar este mismo a lo largo de la semana, a partir de unas horas más o menos, entrando a nilmedios.blogspot.com. Y por Twitter también hacernos algún comentario, nilmedios. Estemos donde estemos ese 5 de enero, lo podemos... contestar. Nil Medios, siempre que se dice Nil Medios, es la primera de las I, es Y. Y estamos, entonces decíamos, el programa número 110, en este 5 de enero, pero ha habido, les juro, les afirmo, me han contado, otros 5 de enero en la historia del mundo. Sí, incluso hubo 5 de enero en las que pasaron cosas que a nosotros por lo menos nos parecen de cierta relevancia. Pero algunas de ellas son ciertamente maravillosas. Un 5 de enero de 1928... Nacía Frank Sinatra. No. Otra. Liza Minnelli. No. ¿La ciudad de Nueva York? Tampoco. No. A ver, otro identificado de Nueva York. Martin Scorsese. No. ¿Por qué entonces estamos escuchando esto un 5 de enero? Porque, porque me piace. Porque me piace, seguramente. Y también le piachía al señor Antonio Jorge, que nacía un día como... No, Jorge Antonio. No, no, Antonio Jorge. Ah, Jorge Antonio era otro. Antonio Jorge había nacido en Croacia. Epa. ¿Y qué tiene que ver con Nueva York? Nada mayormente, pero usaba sombrero. Bueno, tipo sería o pelado o elegante o las dos cosas. Más bien elegancia era lo que lo distinguía a Antonio Jorge, nacido en Croacia, y que hizo toda su carrera en la Argentina. Un muchacho más bien rubión, más bien amanerado, más bien ensombrerado, más conocido como Ante por su Antonio. Ah. Antonio Jorge tenía como apellido el Garmaz. Y es conocido como Don Ante Garmaz, un reconocido hincha de Boca como Gustavo Bulla, la minoría absoluta en este estudio. Es también un reconocido modisto, ¿verdad? No, él era, primero era modelo, era... Claro, primero era modelo de arquitectura. Manequén, como dice, y después hizo algunos diseños sobre, y había una marca que debe estar vigente todavía, de corbatas y demás. Solía frecuentar los sets televisivos y obsequiar a sus contertulios sus corbatas. Dice por ahí la mentira vieja de Wikipedia que era, lo resalta Wikipedia, Ante Garmaz, un hombre de la televisión, un animador muy particular, con un acento raro, con una cadena de furcios permanente en su hablar, un personaje simpático ciertamente, que dice la Wikipedia que era famoso por no haber ocultado su homosexualidad durante la dictadura, lo cual es mentira. Sí. No se hablaba de sexualidad ninguna durante la dictadura. No, uno podría, ni homo ni hétero. Uno podría suponer que era homosexual, pero no andaba diciendo... Como decíamos, su amaneramiento daba la impresión de que el hombre jugaba... Bueno, quizás Wikipedia se refiere a que no ocultaba y que no hablaba con vos. Claro, que no se hacía el macho, digamos. No entraba a un programa de televisión y decía que hacé, que hacé, tres veces que hacé. Pero bueno, un recuerdo para don Antonio Jorge Garmaz, que no, como dice la Wikipedia, 7 de enero, sino que nacía un 5 de enero de 1928. Un recuerdo grande para este hombre que ha transitado las pantallas de millones de argentinos. Sí, y el tema que escuchamos era lo que abría su... Era identificatorio de su programa de televisión. El mundo de Ante Garmaz. Bueno, entonces debe haber nacido o Roger Moore o... No. O Sean Connery. Swan. Juan Connery. Swan. No. O... Te quiero ver ahora con el nombre de los otros. El irlandés, ¿cómo es que se llama? No hace falta nombrar a todos. No hace falta nombrar a todos, pero no es de Ian Fleming. Ian Fleming, el escritor. El escritor, ¿no? El escritor de la saga 007. Porque esta es la música claramente de James Bond. Debe ser el día que se estrenó la primera película. No, sañó. Entonces, Rick. ¿Por qué estamos escuchando la música clásica de Bond? James Bond. Sí. Pues porque un fanático de esta saga nació un día como hoy. Debe haber nacido más de un fanático de esta saga. Sí, pero este es conocido por otras cuestiones también. Ah, y una de las características que tiene es ser un experto y un fanático en la serie 007, la serie de Ian Fleming, James Bond. Estamos hablando de un muchacho nacido en la ciudad de Alessandria, en el norte de Italia. Me acordé del tercero, Pierce Brosnan. ¡Bien! ¡Vamos, Bulla! Antes de terminar este programa, me acuerdo del actual. ¡Qué bien! Daniel Craig. Ahí está, listo, completamos. ¿Vieron? Ah, hay uno más, ¿eh? ¿Hay cinco? Hay uno más, sí. Hay uno que hizo una película que no, no nos vamos a acordar nunca. Ah, lo vamos a ignorar. Nació en la ciudad de Alessandria, quien cumple años en el día de hoy, que es fanático de James Bond. Su padre se llamaba Giulio, era contador antes de la Segunda Guerra Mundial y fue llamado a combatir. Con lo cual, el pequeño Humberto, que así se llamaba este chico, se mudaron a un pequeño pueblo piamontés. Recibió educación cristiana, particularmente con los sacerdotes salesianos. Y después el tipo se puso, bueno, estudió filosofía y letra y esa gilada que estudian los italianos que tienen plata y cultura. Uh-huh. Y empezó a escribir cosas. Sí. Y hablaba con palabras difíciles. Decía apocalíptico e integrado. Apocalíptici e integrati. E integrati. Ópera aperta también. Sí, sí, en un italiano casi perfecto, le voy a decir. Claro. Y después se puso a escribir novela el hombre. Y la primera que escribió le salió muy bien. Le salió bastante buenita. Una novela que tenía como uno de sus personajes principales a un sucedáneo de nuestro Jorge Luis Borges. Ajá. Y que la película sobre esa novela la hizo precisamente ¿quién? ¿Quién la hizo? El primer James Bond. Claro. Sean Connery. Sir Sean Connery. Exactamente, el escocés Sean Connery, que protagonizaba la película sobre la primera novela de don Humberto Eco, que de él estamos hablando, El nombre de la rosa. Humberto Eco, ensayista, novelista. Yo mencionaba ópera aperta, obra abierta, mencionábamos apocalípticos integrados, la estructura ausente, hay cerca de 7.400. En su faceta como semiólogo, ¿no? Como analista de la comunicación, del lenguaje, que venían todos en general de las carreras de filosofía y letras. Después hay un libro muy frecuentado, ¿no? El más importante, uno debe ser uno de los más vendidos sacando sus ficciones, que se llama ¿Cómo hacer una tesis? Claro. Es como una guía práctica para todos los universitarios. Pero no sirve para hacer una tesis. Yo no sé si sirve, que lo he visto comprar. Yo lo compré. Lo he visto comprar y fotocopiar y demás. Yo lo compré, dije, a ver si aprendo a hacer una tesis. Y leí es todo. Probable que haya sido algún libelo que él haya hecho para sus alumnos de la Universidad de Bolonia y que alguien dijo, esto se publica. Con el nombre de Humberto Eco se va a vender. Y ahí está. A mí de lo mejor que... de todo lo que he escrito, a mí lo que más me ha gustado es un libro chiquitito que se llama El superhombre de masas. Ajá. Donde analiza toda la cultura de masas desde sus inicios, desde el folletín, con ideas bastante interesantes. No, es un escrito muy, muy interesante. Y en su novela, decíamos, El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, la segunda. Ha escrito La isla del día de antes, Baudolino, sí. La misteriosa llama de la reina Luana, El cementerio de Praga. Que esa es la última ficción publicada. Así que un prolífico hombre de las letras, de la intelectualidad y demás, que no sabíamos esta curiosidad de su fanatismo por el agente 007. Es un considerado un bondiólogo. Yo digo, le gusta la bondiola. No, le gusta Bond. James Bond. Bueno, lo cual habla de que no es un apocalíptico como él lo planteaba en su libro Señero. No, creo que siempre fue un integrado, Humberto Eco. O por lo menos no es un refractario de la industria cultural. Es crítico, pero no quiere decir que se niegue a sus bondades. Y que más allá de algunas posiciones que pueda andar sentando por ahora, ha servido para muchos de nosotros dar los primeros pininos, los primeros pasos en este mundo de la comunicación. Así que un feliz cumpleaños para don Humberto. Don Humberto Eco, que está cumpliendo 80. Epa. 80 años, Humberto Eco, en este 5 de enero de 2013. Y vamos al siguiente de los recordados en el día de hoy. La fiebre de un sábado azul. Y otra vez no estamos recordando a Carlos Alberto García Moreno. Tampoco a David Lebón, ni a Moro, ni a Pedro Aznar. ¿Y entonces? Estamos recordando un hombre que... un día como hoy, de 1939, dejaba de andar en las cercanías. Ajá. Un tipo que se recibió de abogado allá en 1890 en la Universidad de Buenos Aires, aunque había nacido en Rosario. Que fundó un periódico llamado La República, que anduvo por la Unión Cívica Radical allá tras la derrota de la Revolución de 1890. Ajá. Que quiso hacerle la la contrarroca aliándose con los mitristas, y en la Unión Cívica Radical en ese momento andaba despuntando un muchacho llamado Hipólito, que no quería saber nada con juntarse con los mitristas, y entonces este muchacho rosarino rompe con Hipólito Yrigoyen y funda su propia agrupación, su propio partido. Estamos hablando de Lisandro de la Torre. Ajá. Que un día como hoy, 5 de enero de 1939, después de haber denunciado a los frigoríficos ingleses y después de haberse aliado con distinta gente y de haberse batido a duelo con Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, lo bardea Hipólito Yrigoyen en la pelea esta del radicalismo. Entonces Hipólito Yrigoyen lo reta a duelo, pensando Hipólito Yrigoyen que se iban a agarrar a trompadas, que es lo que más o menos se la rebuscaba don Hipólito. Lisandro de la Torre dice no, con espada. A él le gustaba la esgrima. Don Hipólito acepta, y el resultado de este lance es una cicatriz que llevará el resto de su vida en su cara don Lisandro de la Torre, que por eso todos lo conocemos con barba. Ah. Así que él eligió el arma y él fue el más perjudicado en este. Pero no terminó en muerte, digamos. No terminó en muerte. Lo que terminó en muerte fue cuando se pegó un balazo. Claro. Un 5 de enero como hoy de 1939, fundador del Partido Demócrata Progresista, una de las lacras más espantosas que ha tenido la política argentina, pero bueno, ahí está. Sí, no, no tan demócrata y mucho menos progresista. No. Pero que tiene hoy su escasa vigencia, pero todavía vigencia, sobre todo en la provincia de Santa Fe y algo en la ciudad de Buenos Aires, aliado al esto que se dio en llamar el PRO. Ah, mire usted. Rescatamos entonces de don Lisandro, ¿qué cosa? Su denuncia del pacto Roca-Ranziman, este pacto vergonzoso que hizo el ministro de Economía argentino con su par inglés, donde le entregábamos todas nuestras riquezas a cambio de que simplemente quisieran comprarlas. No, y además, no solo vergonzoso desde el punto de vista de la defensa de la soberanía, sino incluso con poca idea de lo pragmático, dado que eran esas oligarquías ganaderas que seguían atados a un imperio claramente decadente, ya que para ese entonces ya despuntaba a los Estados Unidos como... Si tenían ganas de regalar nuestra soberanía, se lo hubieran hecho a una potencia naciente y no a una en caída. ¿Vos decís que las oligarquías existentes en nuestro país jugaban en contra de la posibilidad de progreso de este país? Sí. Qué loco. ¡Qué barbaridad! Y aquí está este programa que arrancamos ya con lo específico de Nosotros y los Medios, que en este verano, en este enero, nos vamos a dedicar, porque este programa va grabado, les avisamos a todos aquellos desprevenidos, nos vamos a dedicar a recordar, a refritar, a poner nuevamente en el aire algunas de las cosas que estuvimos escuchando el año pasado para recordar algunos de los hechos más resonantes. Así es, hemos hecho una selección, nuestro Greatest Hit, diría una compañía musical. Recapitulando los hechos más destacados y acompañando estas épocas que uno hace balances, piensa, hace proyectos para el año que comienza, bueno... Vamos a hacer un repaso entonces de los programas, lo más importante, lo más destacado de los programas. Si me salen bien un par de negocios, voy preso. Decía un amigo. ¿Cómo andás? Bueno, si me salen bien un par de cosas, voy preso. Así que, bueno, estamos ya arrancando el primero de estos cuatro programas especiales del verano de enero en cuanto a los audios. Acabamos de hacer las correspondientes efemérides. Y en el primer track que vamos a escuchar, ¿de dónde? Que, a ver, historia. Ponga historio, en contexto. Historio. Ponga lindo en contexto. Nombre, ¿no, Pauno? Es algo así como... Historio Fernández. Historio Pueyrredón. Claro. Nada de ser Honorio. Algo así como el lanzamiento de la máxima apuesta, la máxima estrella del grupo Clarín durante el año pasado. Claro, Tinelli, algo cuando de volvió eso. Tinelli. Algo de eso. Cuando empezó a caer Tinelli, el grupo Clarín decidió convocar a sus huestes al periodista más reputado de la Argentina para luego agregarle una E dentro de que cada la uno palabra. La agregue donde claro. quiera. A mí me gusta entre la T y la A. Ya hacía por lo menos un año largo y algo más, que este muchacho venía tratando de conquistar, de seducir a Héctor Mañeto y su playa de bueno, en algún, amigos. No en el audio que vamos a escuchar ahora, pero en alguno de nuestros programas, cuando trascendió la noticia de que comenzaba en Radio Mitre y posteriormente en Canal 13, nosotros lo habíamos dicho como blanqueo laboral, porque en realidad... Celebrando ese hecho. Claro, porque en realidad hacía un año que era una especie de opinator de todo y cuanto espacio periodístico, programa tuviera TN, Canal 13 y demás, ¿no? Estamos hablando de Jorge Lanata, quien desde hacía por lo menos un año venía tratando de hacerle mohines, sonrisitas, pellizcones de cachete a las autoridades del Grupo Clarín y finalmente consiguió un contrato en regla y por derecha, nunca mejor dicho, por derecha, claro. Para trabajar en el Grupo de medios Clarín. Sí, es que algunos hablan de 5 ceros mensuales y con un 6 adelante. Epa. Eso es mucha plata, vea, sí, diga. Sí, sí. Sea en pesos, en dólares verde, dólar blue. Bueno, no, a raíz mucho de esto, era entrevistado por otra de las espadas o de los escarbadientes del grupo, el señor Ernesto Tenenbaum, que le preguntaba a Lanata, ¿cómo es esto que ahora vas a trabajar para Clarín? Y Lanata decía cosas raras, ¿escuchamos? Vamos a ver qué decía en aquella oportunidad. Bueno, primeramente quisiera saludar... Para empezar está Jorge Lanata, probablemente es el periodista que desde afuera del Grupo Clarín más denuncias hizo contra el Grupo Clarín. Vueltas de la vida, la semana que viene empieza en Radio Mitre y muy probablemente, casi seguro, en poquitas semanas en Canal 13. El burrito sencillo va solito al corral. A ver, yo no me autocritico de las posiciones que yo tomé con respecto al Clarín durante mucho tiempo. Yo en muchas cosas sigo pensando lo mismo. Cuando se habla de papel prensa, por ejemplo, yo fui una de las víctimas de papel prensa. Yo era uno de los tipos que pagábamos el papel el doble y a quien nos decían no hay cupo. Ahora, eso no quiere decir que yo apoye la posición del gobierno de estatizar el papel. Me parece una barbaridad. E imagínate, si el gobierno va a distribuir el papel como distribuye la publicidad, le van a dar 80.000 toneladas de Spolky y 10 gramos de papel manteca a Mitre. Buscando el amor. O sea, no quiero que me arrastre una pelea que no es la mía. O sea, yo soy periodista, trabajo acá. Me parece que es interesante discutirlo desde este lugar. El gobierno logró imponer una idea que es falsa, que es que los periodistas somos tipos sin criterio. Que porque vos laburás en un medio, tenés que compartir, es como que un medio es una religión. Y no es así. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Lo que pasó en estos últimos 8 o 9 años, ¿te da para un balance de qué tipo? En términos económicos, en algunos casos interesante y bueno, en otros casos asistencialismo puro y muy pocos cambios de fondo, muy pocos cambios de fondo. Una cosa dialéctica de revalorización del rol del Estado que es interesante, pero que en muchos casos es solo dialéctica. O sea que la visión es especialmente negativa. ¿Especialmente negativa comparado con qué? Depende también con qué lo comparás. ¿Este gobierno es mejor que el de la Rúa? Sí, es mejor que el de la Rúa. ¿Es mejor que el de Menem? Sí, es mejor que el de Menem. Ahora, no es tan bueno como ellos creen que es. ¿Es mejor que el de Alfonsín? Ahí tengo dudas. En términos económicos sí, pero en términos políticos creo que no. Institucionalmente creo que no. No, creo que Alfonsín en un momento muy complicado del país hizo cosas que yo no sé si esta gente hubiera hecho. ¿Y que el de Duhalde? Sí, que el de Duhalde también. Pero ¿hay tanta diferencia entre Duhalde y ellos? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. Y después otra cosa es que cada vez menos medios donde laburar de manera independiente. O sea, cada vez te quedan menos lugares. Yo para el Estado no quiero laburar, nunca laburé cuando tenía 14 años. Pero me parece que el Estado tiene cosas más útiles en las cuales gastar la plata que pagarme a mí. Y bueno, se dio la oportunidad de trabajar acá. Y cuando la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Voy a hacer lo que hago siempre. O sea, yo hago el programa que haría, ¿me entendés? La diferencia es que lo voy a hacer ahora acá. Todo bien. La gente no está preocupada por las peleas entre periodistas, ¿me entiendes? Está preocupada por otras cosas. La gente siente que los medios, que muchos medios no le dicen lo que está pasando. Y que hay mucha parcialidad en toda la gente que habla. No entienden lo que se les dice, aparte. Los políticos cada vez hablan más complicado, más cerrado, más críptico. Agradecen cuando alguien se para ahí y habla en serio y habla de frente, ¿me entiendes? Es eso lo que se fija. Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. vos decís, bueno, yo salgo a la calle 9 de cada 10, me palmea, quiero una foto de autógrafo, sí. Me dice que vuelvo, que y hay uno que me putea. Sí. ¿Te vuelve loco ese? No, pero no me gusta que pase. Pero sí, claro. Y en realidad no pasa desde hace mucho. Eso pasa desde hace 4 o 5 años. Nunca en 30 años me pasó. Pero yo entiendo por qué pasa. Hay mucha gente que es muy manipulable y hay mucha gente que escucha el aparato de propaganda oficial. Pero me parece que hay gente que responde a eso. Ahora, ¿es eso? En general, el tipo que te dice eso es casi un fanático que te lo dice. No te lo dice un espontáneo. ¿Me entendés? Un tipo que simplemente dice. El tipo que te dice eso te dice viva Cristina, bueno, a ver. Al toque. No, no, no. No te pasa que alguien te diga eso y no te haga ningún agregado político. ¿Me entendés? O sea, el tipo que te lo dice es un militante, no es un tipo del público. A ver, pero. A ver, por lo menos lo que me pasa a mí. Qué curioso. Ahí lo teníamos en su aparición, en su preaparición. En la previa. Qué par de pájaros los dos, sí señor. Bueno, la concepción de militancia política que tiene o que tenía en aquel febrero, hace casi un año que sí, comenzando el año pasado. Este audio. Más exactamente el 4 de febrero. El 4 de febrero, exactamente. Digo, qué concepción extraña y curiosa de la militancia. Aquel, cualquiera que le dice, vos sos un traidor o sos un mentiroso, viva Cristina, es un fanático y un militante. Sí. Y es un no público. Y claro, no. El público es otra cosa. Es de otra categoría. En realidad. Pero aparte digo, hay un montón de gente que es favorable a este gobierno, que es desfavorable hacia la nata y que no son militantes. No, y aparte, no, y otra cosa. Así como le digo esto, le digo lo otro. Tiene esa idea de que el militante es una especie de ser irracional, fanático, que milita las 24 horas por día y que no es aparte un tipo que ve el programa de la nata o cualquier otro programa peor aún, o va al cine o va a comer con la familia, ¿no? Es como un tipo que está todo el día buscando la nata para putearlos y sí, además, por un lado. Pero por el otro lado, al distinguirlo del público, también trata peyorativamente a quien quiere elogiar. Porque, sí, claro. Porque eso deja al público en un lugar de que ni siquiera, si esto fuera así, el público ni siquiera tendría capacidad de tener posiciones políticas y demás, porque el público no es público. Y además de militantes y fanáticos, también dice que son gente manipulada y víctima de él, no sé, aparato de propaganda oficial, una cosa de la que debe ser víctima él también, porque interrogado por Tenenbaum, termina concluyendo que este gobierno es mejor que cualquiera de los anteriores. Pero, digamos, pero siempre espero. Pero es mejor oponerse. Pero déjame, ¿no? Y además. No son tan buenos como ellos creen, dice. Buenísimo. Claro, serán buenos, pero no tanto. No tanto como ellos dicen. Nos quieren hacer creer. Bueno. No, y además. ¿Qué tal tu matrimonio? ¿Cómo anda tu mujer? Mirá, sí, la verdad que me cumplen todo. Me hace muy feliz. Se porta bárbaro. Pero no es tan buena como ella se cree. Sí, no le va. No le vayan a decir eso porque se va a agrandar. Claro, es una cosa tremenda. No, decía que dice que tal vez alguien lo sorprenda con algún insulto por la calle o que le increpen. No le pasaba antes, le empezó a pasar hace algunos tiempos. No coincidirá justamente con esto de haberse simpatizado tanto, haberse pasado a las huestes de un discurso que antes era absolutamente contrario a lo que él solía. Es verdad, ¿no? Sí, no tendrá que ver con que él cambió de posición. Tal vez. Y no el público ni los militantes. Y también tendrá que ver tal vez con que el público ya mira con más criticidad lo que ocurre en los medios y que no le da lo mismo. Claro. Que seas un panqueque, un traidor o nadie. O las tres cosas al mismo tiempo, en todo caso. Pero bueno. Bueno, de cambios se viene el próximo track. El próximo track viene de cambios, pero yo quiero hablar una cosa más de este último que escuchamos. Miente. En este audio del febrero del 2012. ¿Quién miente? La nata. ¿En este audio miente? En este mismo audio que escuchamos. En todos los demás. En todos los demás ya es. También, pero acá, ya antes de empezar a trabajar en Clarín, ya mentía. Porque dice que él trabajó para el Estado a los 14 años. Sí. Y todos conocimos a la nata, los que, digamos, tenemos algún par de años, lo conocimos trabajando en Radio Belgrano, junto a Eduardo Aliberti, que era una radio del Estado, la Nata, ¿no te acordás de eso? Ya con la presidencia de Alfonsín. Claro. La presidencia de Alfonsín, Radio Belgrano. No tenía 14 años la Nata. Radio Belgrano, rebautizada por los que hacen uso del cinismo que hoy hace gala la Nata como Radio Belgrado. Y a la Nata seguramente en ese momento no le gustaba que le digan que trabajaba en una radio comunista o sovietizante. O tal vez sí le gustaba, vaya, no sé, la gente cambia tanto. Ha cambiado tanto este hombre. Él hace una fábula que no sé si era verdad, supongamos que sí, que de 14 empezó a hacer sus primeros pininos durante la dictadura en Radio Nacional como cadete. A eso se refería con haber trabajado. Claro, pero él trabajó en Radio Belgrano, claramente. Era parte del staff de Eduardo Aliberti, salían las publicidades, una de las fotos fotocopiadas que aparecían en las publicidades de Sin Anestesia durante los 80, donde la Nata tenía pasados largamente los 14 años. Sí, ya era un muchacho más o menos. De Radio Belgrano estaba allí, Jorge. Ya era un veinteañero que venía de hacer sus primeras armas periodísticas en El Porteño. Y entonces vamos a ver precisamente en el próximo track de estos cambios. ¿Qué cosas decía antes? ¿Qué cosas dice después de haber sido contratado por derecha o izquierda por el grupo Clarín? Es decir, ¿qué cosas empezó a decir después para que por la calle lo putearan? Claro, y por las empresas lo contrataran. A ver. Cambia lo superficial. Clarín, yo creo que no soporta que no le tengan miedo. ¿Cómo? Viste, cuando encuentran gente que no les tiene miedo, se enloquecen, o sea, no pueden creer. ¿De qué estás hablando? Clarín ha estado con todos los gobiernos, con la dictadura militar, con cada uno de los gobiernos democráticos en distintas épocas. Ha obtenido prebendas de todos los gobiernos. Radio Mitre lo obtuvo de Alfonsín, Canal 13 de Menem, Papel Prensa de Videla. Viene el fin de semana un aviso, en el medio de toda esta discusión de ley de radiodifusión, a donde el grupo Clarín dice TN puede desaparecer. Más allá de que esto es mentira, porque no es así. Si ustedes ven la ley de radiodifusión, se van a dar cuenta que lo que pasa es que vos no podés tener un cable y un canal de aire a la vez, pero sí podés tener hasta 9 señales que no sean nacionales, y dentro de esas 9 señales, Clarín podría mantenerte tranquilamente. Podría tener que cerrar alguna si tiene 16, por ejemplo. ¿Qué problema, no? Quiero decir, es un mensaje muy manipulado para que vos pienses, queremos que la información desaparezca. Esto se va a poner feo. Durante los 10 años en los cuales acá desaparecieron miles de personas, Clarín no se caracterizó por decirlo. No solo no se caracterizó por decirlo, no tuvo ningún empecho en que desaparecieran varios miles de personas. Y hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas. Entre otros, Papel Prensa. Hola a todos. Dos minutos para hacer la una de la tarde, señores, ya acabo de recibir las órdenes correspondientes, así que tengo que repetir mi mantra es, Mañeto, Mañeto, me aprendí el libreto, Mañeto, Mañeto, me aprendí el libreto, es el primer programa. Hola a todos. La ley de medios, del eslogan a la realidad. Te habrás enterado que salió en Fútbol para Todos un spot hablando de ahora lo que es la nueva fecha de vencimiento, el 7D. Y también empecé a notar en las redes sociales y por ahí en la calle también que hay mucha gente que está preocupada con el 7D. Gente común, te digo. Laburo o no acá, laburo o no acá, laburo o no acá, laburo o no acá. Pero más allá del 7D, lo que me preguntaba era, ¿cómo será el 8D? ¿Estará Víctor Hugo a esta hora en Canal 13? Hoy, el aire es mucho menos diverso que hace 3 años y corre el riesgo de serlo aún más. Hoy, el aire es mucho menos diverso y corre el riesgo de serlo aún más. Mucho menos y corre el riesgo de serlo aún más. Ya más del 80% de los medios audiovisuales responde directa o indirectamente al oficialismo. ¿Estará Víctor Hugo a esta hora? ¿Sabes qué? Nadie te obliga en este momento a estar mirando este canal. Eso sí, tenés obligación de pagar un montón de canales del Estado, que en general hacen propaganda para ellos con plata tuya. Con plata nuestra. Ya más del 80% de los medios audiovisuales responde directa o indirectamente al oficialismo. Eso sí, tenés obligación de pagar un montón de canales del Estado, que genera sin propaganda para ellos con plata dura. ¡Caramba, qué coincidencia! Para tenerlo en claro, aunque el gobierno quiera instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada con los medios del Grupo Clarín. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. ¿Qué problema, no? La justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. ¿En serio? Puede prolongarse la cautelar o puede empezar a correr un año más. El plazo de un año que establece la propia ley de medios. Ese año como mínimo tiene la justicia para resolver la demanda de inconstitucionalidad. ¡No, no, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no. ¿Sabes qué te va a pasar? Loco, enfermito. Mientras tanto, no debe pasar nada. Lo dice la ley, lo dice la justicia, lo dicen todos los constitucionalistas. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Entonces, ¿qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Terminar con el Estado de Derecho en la Argentina? Es exactamente la misma canción. Más allá del 7D, lo que me preguntaba era cómo será el 8D. Aunque el gobierno quiere instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada. ¿Qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Vos te diste cuenta que nunca te hubieras enterado del cacerolazo si no hubiera sido por esta pantalla? No te hubieras enterado. O hubieras pensado que eran 1,000 o 2,000 personas en la calle puteando por el dólar. Porque fue súper manipulado todo lo que pasó. Antes, durante y después. Este era el único canal que lo transmitió. ¿Qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el Estado de Derecho en la Argentina? Quería pedirte que tomáramos conciencia del 7D, pero más que nada que tomáramos conciencia del 8D, de lo que viene después. Tampoco sé bien para hacer qué, no sé bien qué podemos hacer. Lo que me parece es que no nos podemos quedar como si no pasara nada. Ya se nos va a ocurrir alguna cosa. Ya se nos va a ocurrir alguna cosa. El Grupo Clarín dice TN puede desaparecer. Más allá de que esto es mentira, porque no es así. Hola a todos. ¿Cómo será el 8D? ¿Estará Víctor Hugo a esta hora en Canal 13? Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. Mañeto, mañeto, me aprendí el libreto. Lo que me parece es que no nos podemos quedar como si no pasara nada. Ya se nos va a ocurrir alguna cosa. Mañeto, mañeto, me aprendí el libreto. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. 500 leguas al norte. Hola a todos. Sí, todo cambia. ¿Cómo cambia? Yo no estoy segura de si cambió él o solamente cambió el discurso. El discurso seguro. El discurso lo cambió en un montón de cosas, porque yo creo que en realidad Jorge Lanata está exactamente igual a siempre. Lo que pasa es que lo que cambia es la realidad a su alrededor y él toma posturas disparatadas en cuanto a lo que uno creía de sus posturas. Mm. Pero si uno en realidad hiciera un seguimiento, bueno, es más largo y más complicado. Sí, pero hay algunas cosas, es verdad, hay posicionamientos en donde en determinada época, lo dijimos mil veces en este programa, correr por izquierda al gobierno neoliberal a los gobiernos neoliberales de Menem o al propio de la Rúa, con decir algo, uno suponía una posición de través, una posición progresista. Y yo, lo que ha cambiado con el advenimiento del kirchnerismo es que obliga a tener posiciones más concretas, más precisas, respecto de, no cuestiones discursivas, sino como, bueno, vamos a estatizar las AFJP. Claro. Uno está a favor o en contra. Vamos a estatizar aerolíneas. Vamos a recuperar YPF para el control estatal. Vamos a hacer la asignación universal por hijo. Vamos a hacer una ley que regule los medios de comunicación audiovisual y que evite la concentración. Ahí ya no son sugerencias, sino que empieza a haber posiciones concretas, ¿no? Yo tengo para mí que el peronismo en general, como idea, digo, el peronismo como conjunto de ideas, es un enorme aglutinador de voluntades. Cuando el peronismo no está siendo ejercido en el poder, hay muchísima gente que está de acuerdo con el peronismo y está sobre todo en contra de los que lo atacan o claro, los que dicen lo contrario del peronismo. Por ejemplo, la década de los 90, que claro, por más que gobernaba alguien que había subido con el nombre del Partido Justicialista, claramente para toda la población, digo, algunos se quieren hacer los giles todavía, pero para toda la población estaba claro que lo que desarrollaba Carlos Saúl Menem en los 90 no se parecía al peronismo, ¿no? Que él podía golpearse el pecho y hablar del tigre riojano, pero que al peronismo se parecía muy poco, y eso estaban de acuerdo los peronistas, los no peronistas, todos, mayormente, que por eso lo votaban los no peronistas. Claro. Y muy felizmente lo votaban. Muy contentos, querés decir. Sí, no felizmente para mí, ellos felices. Bueno. Pero bueno, llama la atención la cantidad de coincidencias que empezó a tener este hombre con... Bueno, el discurso de las empresas, mismo lo escuchábamos en los spots lisos y llanos del grupo, que bueno, llamativamente ha comenzado a coincidir, a meter, sí, cosas. Yo creo que la primera expresión en este sentido, que por lo menos que yo recuerdo, tampoco soy un lanatólogo, fue cuando comenzó todo el problema, todo el digamos, se destapó la olla con proyecto legislativo hacia adelante y con repaso hacia atrás en la justicia de lo de papel prensa. Casualmente uno de los caballitos de batalla de su oposición durante dos décadas al Grupo Clarín. Él mismo se reivindica diciendo... No fue cuando agarró crítica, ¿no? No coincidieron los tiempos, ¿no? Que se hizo cargo de crítica. No, y... en crítica todavía, al principio de crítica, todavía decía que la empresa que editaba crítica se veía seriamente perjudicada por papel prensa. Hacia el final ya su postura cambió. Porque aparte, parte de los audios que estábamos escuchando, sí, claro, sí estaban, eran audios los que estábamos escuchando, yeah, no son de hace 15 años, no, son de hace 3. Claro. Tres años atrás, sí, sí. Jorge Lanata decía una cosa y hoy dice muy otra. Es de sabios cambiar de opinión. Sí. No, no es de sabios cambiar de opinión. Pero bueno. ¿Qué programita, qué pastillita le estamos dando a nuestros oyentes del primer programa del año? Del primer programa de este 2013, este 5 de enero. Y vamos a... Sí, este audio, por si no lo dijimos, se emitió en Nosotros y los Medios del 6 de octubre. Exactamente. Hace 2 meses y pico. Exactamente. Bueno, vamos a ir al próximo de los audios, que no tiene que ver con Jorge Lanata ni vamos con los algo cambios, más sino ameno. Con, sí, más ameno o más desgraciado. Sí. Porque el año pasado tuvimos la baja de algunos artistas muy importantes. Sí. Uno de ellos, un hombre que había transitado por la actuación, que había transitado por la canción, que había transitado por el cine, todo de manera muy exitosa y todo de manera muy espiritualmente coherente. Uh-huh. No vamos a hablar de coherencias ideológicas, no. Lo de Leonardo Fabio era espiritualmente coherente, espiritualmente arrasador, como han sido casi todas sus creaciones. Y nosotros, cuando esto ocurrió, aquel... El 5 de noviembre falleció Leonardo Fabio. Exactamente, nosotros hicimos el programa el sábado siguiente, el 10 de noviembre, y armamos un compiladito de sus películas, de sus cosas, de sus reportajes, y queríamos compartirlo con ustedes para recordar al enorme Leonardo Fabio. Y, y rendirle un merecidísimo homenaje. Un inmerecido, porque esto es una pedorrada, digamos. No, no. Es 700 veces más grande que esto que hicimos, pero es lo que nosotros pudimos llegar a armar, digo. Es hasta donde nos dio a nosotros. Y está muy bien ser agradecidos con los artistas populares que nos alegraron. Que nos alegraron, que nos emocionaron, claro, que nos sorprendieron, que nos produjeron cosas en el alma y en la vida. Leonardo Fabio, para todos nosotros y para todos ustedes acá en Nosotros y los Medios. ¿La pieza? No puedo. Está comprometida. Perdón, hermano. No sabía. Siga bailando, compadre. No, no. Esa no sale más conmigo ni con nadie que no sea usted. La está mirando. Sáquela. No, no corre. Sáquela, no sea otario. Baila como los dioses, la cosa. parece que Torrenizo fue muy importante como para vos. Como un gran amigo. Y él es un motivador para vos, ¿no? Para largarte con Crónica de un niño solo. Sí, más que nada me veía como un medio piantadito, como si me habían caído varios soldaditos de acá. Entonces se divertía ahí. Pero... ¿Te tomaron con que faltaban muchos soldaditos? Sí. El loco Fabio. El loco Fabio, que vos lo definís muy bien en la canción que cantás a Perón. Muchos dicen que estoy loco, y sí. Yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente. Se han hecho muchas encuestas entre los críticos y los directores de cine donde Crónica sí. de un niño solo está considerado en el canon como la número uno del cine argentino. ¿Qué dijo Torrenizo cuando vio esa genialidad? Dice, en la segunda te sale mal, la segunda te sale mal. La segunda te va a salir mal. Sí, esto es una casualidad, esto no es tuyo. Yo le hice yo. Y cuando vio el romance, ¿qué dijo? No, este es de verdad, este es... Este que parezca un accidente, hay que matarlo. Y hay un pestaña en busca del hijo, pero ha de venir. Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, y hundirme a vivir. Nada me importa la gente, que opina y se ve. Hay mucho paralelismo en tu vida y en la de Hugo del Carril, que, ¿sí? que es otro ícono, ¿no? Bueno, de coherencia política y de artista integral. ¿Vos las aguas sí. bajan turbias te gustó? Por supuesto. Don Hugo era un tipo muy correcto, muy sano, muy... Bueno, cuentan que Apol, que era el hombre fuerte del gobierno de Perón en aquel primer gobierno, se oponía totalmente a que hiciera las aguas bajan turbias. Sí, porque era de Varela, se llamaba. Claro, que era del partido. Era el presidente del Partido Comunista acá en la Argentina. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Así que vos sos el diablo. Sí, soy el mal. Te hice venir para pedirte un favor. ¿A mí? Sí. Mi insistencia en tentarte fue una prueba, ¿sabes? Y vos ganaste. Elegiste el amor. Eso algún día te va a llevar ante él. Entonces, ese día vos me vas a hacer una gauchada, ¿sabes? Me le vas a decir que estuviste conmigo. Que estoy un poco cansado, ¿sabes? Que a ver si podemos volver a conversar. Nazareno. Nazareno. Por favor. Lo que hablamos. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te avergüences de mí cuando esté frente a Dios, Nazareno. Nazareno, yo también, si Él quisiera, me repartiría como un pan de amor entre la gente. Perón escuchó. Callaban el disco. Estaban escuchando el disco. Cuando terminó la canción, dice, póngala de nuevo, que no escuché muy bien, ¿no? Tenía su vanidad, los santos son vanidosos también. ¿Y le gustó el estribillo? Sí. A ver, repetímelo al estribillo. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. En el 93, 17 años después, venís con Gatica el Mono, donde también descubrís a un actor. Sí, Delgado Nieva. Sí. Muy bien está. Hasta se operó la nariz para... Bueno, eso es un insensatez. ¿Tuya o de él? mía. Se quedó con nariz de boxeador para siempre. Se va a tener que sacar gatica con una gilet, como esa niña Felipe. No tenés que pelear más. Déjame a mí. Déjame a mí. Volvíamos de una prueba de filmación. Y había un actor que no lo había convencido en el rol del cuñado. Pero empezamos a filmar a la semana. Y veníamos en el auto, yo manejaba a Leonardo al lado por Libertador. Al llegar a Pueyrredón, había un policía dirigiendo el tránsito. Pasen, pasen, pasen. No me digas. Y veníamos, y Leonardo me dice, pará. En medio Libertador y Pueyrredón. Pero me mata. Pará. Y claro, cuando paro, el policía empezó. No, déjalo que venga, déjalo que se enoje, me decía. Y se enoja el tipo. Y se me acerca y me voy corriendo y el policía atrás. Se acerca al policía y dice, señor, y Leonardo le levanta la gorra al policía y dice, este tiene cara de cuñado. Dice, ¡no! Y fue el cuñado en la película. Muy bien. José María Gatica, uno de los más grandes ídolos de la historia del box argentino, adhirió fervorosamente al peronismo, como tantas otras personalidades del deporte y la cultura. 5 horas y pico, creo, es 6 horas. Sí. Pero es para delicia de la gente, pero no se puede sacar nada de ahí. No, yo le he visto, revisto y no se puede tocar nada, está todo bien. ¿Volvés a mirar bastante de tus películas? Perón sí, las otras no. ¿Y le agregarías más cosas? No, ya. Ya tenemos una presidenta para entrar a firmar. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera juntarle a... Estamos viviendo un lindo momento, ¿no? Caramba, yo nunca creí, nunca de nunca creí que iba a vivir, a alcanzar a ver esto. Y la señora presidenta es un ser brillante como pocos he visto. De tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca, razón de mi vida, mi fe. Una la ve tan frágil, tan bonita, y parece mentira que tenga esa fortaleza de titán para enfrentar estos vendavales de mediocres, mezquinos y angurrientos que tanto pululan. Claro que ella camina confiada, porque la custodia, el amor hacia la gente, es el alma más poderosa que puede tener el ser humano. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver esta etapa de mi país que nunca pensé en llegar a ver. Porque yo conocí la etapa de la primavera, cuando brotaron todas estas cosas, que parecía imposible que se repitiera. Además, ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes, de los que no hacen barullo, pero sí tienen una capacidad muy grande de amar y de mantener en su memoria a aquellos que nos traicionan. Yo estoy feliz como cuando andaba de pequeño en mi pueblo y medito en toda la gente que deambula por la calle, en toda esa gente que va confundida por la desinformación o la mala intencionada de la desinformación, pero a la vez digo que Dios sabe lo que hace y es justo. A los grandes mentirosos también los vemos hacer el ridículo en los teatros como corresponde. Mis mejores deseos para todos ustedes, que todos tengan una hermosa vida. Gracias. Enorme, enorme, inconmensurable la figura de Don Suair Jury, de Leonardo Fabio. Qué pedazo de animal argentino tuvimos y tenemos en la cultura nacional. Totalmente, no me diga que no es mucho más grato recordar a Fabio que recordar los disparates de la nata, por no, favor. Pero ni hablar, pero por eso este es un programa de verano donde nos permitimos el placer también, vamos. Sí, la verdad que es más grato recordar las coherencias de Fabio que las incoherencias de la nata. Y sobre todo porque las coherencias, como decíamos, son, las coherencias de Fabio son espirituales, las incoherencias de la Nata son cerebrales y de bolsillo, son incoherencias, se nota, muy mezquinas, se le notan, muy canallas. Se le notan, como se dice ahora, demasiado los hijos. Sí, sí. Y nos estamos yendo, dice esta música que está sonando. Así nos estamos yendo a dónde, al río, al mar, a la montaña, a las piletas. Me voy a nadar a la montaña. A la Pelopincho. Y a escalar el río Paraná. A saltar muros, alambres. Estamos cerrando este primer programa de 2013 en este 5 de enero del año ya antedicho de nosotros y los medios. Programa número 110, cerrándolo ya por esta ¿Usted vez. Sabe ahora que dijo la fecha dónde me voy ahora que salimos de acá del estudio? ¿A dónde se va? A juntar pastito porque mañana vienen los Reyes. ¡Opa! Hay que juntar pastito, hay que poner un vasito de Novi, otro de gaseosa, según los gustos de los monarcas. Llenos de dinero. Se está yendo todo el mundo, dice David. Así que le recordamos a todos que mañana es Reyes y el sábado que viene estamos acá. Esta noche a poner los zapatitos, las galochas, las alpargatas, las ojotas, los escarpines, las polainas, todo aquello que usted suele calzarse habitualmente, póngalo allí, que vendrán Melchor, Gaspar y Baltasar, y por qué no, Bombita Rodríguez, todos ellos, a dejarnos alguna cosa en ellos para felicidad de todos los niños que aún somos. Y nosotros y los medios, nosotros y los medios nos reencontramos el sábado próximo. El sábado próximo, Martín Gómez en la operación técnica, Ivana Casas, Gustavo Bulla, quienes habla, Gustavo Gordillo, allá en La Plata, toda la gente de costumbre, a quien agradecemos que nos abran los micrófonos y la posibilidad de salir, y nos vemos, nos escuchamos en realidad el sábado próximo. Como no, a la una. Ha ha ha!